Hola, buenas tardes y bienvenidos a las ondas libres de Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM en Oviedo y aledaños o en www.radiocucaracha.org. Vayamos de la enciclopedia, Bernardo. Por supuesto. Hoy nuestro programa lo hemos empezado con una canción de los RIP. Una sintonía. De los RIP. Yo. Qué cara que acabo de poner, Pobi. Bueno, pues hemos empezado con Caos de los RIP, de este bonito vinilo rojo semitransparente, zona especial norte. ¿Qué decir de zona especial norte, chicos? Pues que es todo un clásico. Que desde Santurce, Bilbao, vengo por toda la orilla, tío. Es brutal, Iger, ¿no? Y tú, que eres un joven historiador, Belardo, cuéntale a la audiencia, ¿por qué zona especial norte? Porque fue un plan que hizo, que se era algo de la policía, de, era la zona de, pues, de lo que de Bilbao, o sea, lo que el País Vasco, lo que te la portaba, ¿no? Pues se consideraba la zona más peligrosa o algo así. ¿Zona peligrosa? Pues sí, algo así, por esto de la ETA y eso, pues en durante los 80, o sea, hicieron un plan llamado Zona Especial Norte. O sea, donde tenían que meter más caña a los maderos, ¿no? Pues algo así. Los cipayos. Y el gal. Y bueno, pues empezábamos con este temazo, que, ¿cómo se llama, Belardo? Caos. Es el corte primero de la cara. Pues la cara, no sé qué cara es la B, me parece. De esta reedición, así que no sabemos. Y bueno, pues una reedición bastante buena, yo creo, ¿no? Pues decir que, no sé si has dicho que estamos escuchando Días de Destrucción. Estás todo el día comprando reediciones y no apoyas a los grupos nuevos. ¿Cómo que no? Con 10, Belardo. Dejaros de chorradas. Y bueno, pues que podéis participar en el chat, que ya veo que hay por ahí unos cuantos. Nos anuncian por ahí una noticia, ya la vamos a leer ahora en breve, a ver. Bueno, pues un saludo para Iris, Ingrid y el pistolero. Y bueno, decir que podéis contactar también con nosotros en antena, llamando a 985-2981-37, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. 985-2981-37 para lo que queráis. Hoy no hace falta el disco que les habrá pobre del Zinc. Cualquier cosa. Un regalín, hombre, nunca viene mal. Un recetario vegetariano. Un disco anticárcel, de esos famosos proporcionados por la distribuidora Muerte de Tibo. Sí, un recetario vegetariano para el ordenador vamos a regalar, si nos llama. Está brutal, vaya. Que está muy bien. Y el podemos regalar. Te trae 2500 recetas. ¿Por qué no paras de moverte? Pues estoy viendo. Y tú pones ahí el ingrediente que quieras y te aparecen todas las posibles recetas, por ejemplo, con zanahorias. Y podemos regalar también, bueno, que se puede pasar por el ordenador el Hazlo Tú Mismo, este libro que hemos usado, que esto es. Y toda la anterior música que ponemos aquí, que algunas es difícil de encontrar. Puedes contactar con nosotros en diasdedestrucción@hotmail.com. Y bueno, pues ahora, hablando así un poco, pues sobre lo que va a tratar hoy el programa, no sé qué habéis traído vosotros y eso. Pues bueno, empiezo yo, si te parece. Yo he traído un texto del famoso, único e inimitable fanzín tóxico, que me pagan por promocionarlo. Joder, ya llevamos 4 semanas con ese. No, pero esta semana sí estaría música y hoy es un texto. Un par de noticias que tengo por ahí. Joder, no quiero que huela nada. Oye, tío. Y bueno, yo traigo también un texto de, pues, que se llama El Pum deberá morir. Que está bastante bien, la verdad. En nuestra sección de Do Yourself explicaremos cómo hacer seitán. No sé qué coño les pasa. Eso es a lo que nos tienes acostumbrados. Y bueno, pues no sé, tú que has traído, Pobe. Bueno, también hablaremos sobre David Blanco. Unas cancioncillas y no sé, como de costumbre. Es que así, tío. Yo os prometo que cuando me pongan otra vez internet los putos gilipollas de Telecable, que no vienen ni para Dios a mi casa a ponerlo, pues traeré más cosillas, porque ahora mismo es que no puedo mirar casi nada. Les he llamado y les he metido prisa. Bueno, los periódicos y tal. Y pues te va tocando Pobe. Si os parece, pongo una canción y comentamos ya después de esa canción unas noticias que hemos traído. Vale, pues voy a poner una canción bastante que curiosa. No sé si os acordaréis, pero sonó este viernes de noche. ¿Qué canción? ¿Este viernes de noche? ¿Dónde estuvimos el viernes pasado? Sí. Este cabra, esa canción. Sí. ¡Hostias, Paquín! Interpretada ese viernes por las maracas de Machín, que la verdad que albergan entre sus componentes a gentes, por lo menos a una persona de... De cabra. Del grupo el original bajista, que hacía esta canción. Cabra, bueno, Carrero Blanco, récord de altura. ¿Os gustan, bueno, los maracas de Machín? Joder, que no da tiempo. ¿A ti te gustaba mucho una canción de ellos? Me gusta. Bueno, los dos. Bueno, voy a poner la canción esa que sonó. Y estuvo guapo el concierto, la verdad. A mí me gustó. Quitando la primera parte del grupo. Bueno, la verdad que los cinco tengo que decir que no me gustaron, pero bueno. Las maracas, como siempre. ¿Qué? Dale, dale. Ponemos, ¿no? Cabezas huecas de Cabra. Cabra. Una canción, pues, que hace una crítica a los nazis, básicamente, ¿no? Sí. Correcto. Allá va. Cabezas huecas respiran por las calles con sus barajetas y sus descendentes. Beben a la gente, son unos cobardes. Tienen el tirada para la masacre. Con palos y navajas, brazos muy valientes, y de pilla entero, se romperán los dientes. Killer era un enano y un impotente, centro los judíos, pierda hasta la muerte. El pelo al cerebro, lleva en una plástica, miraros al espejo, vais a raparía, tenéis la piedra blanca, como las ideas, puto sin fascista, puto gata hueca, puto sin fascista, puto gata hueca, puto gata hueca, puto gata hueca, puto lápiz, puto lápiz, puto lápiz, puto lápiz, puto lápiz, puto gata hueca, puto lápiz, puto lápiz, puto lápiz, puto lápiz, puto lápiz, puto gata hueca. Hija. Ahí sonaba Cabra, ese grupo sucio de hace unos añitos de la Costa Gris. ¿Qué es la Costa Gris? Avilés y Costa Azuliana en general. Avilés y alrededores. Y nada, bueno, tiene un MySpace por ahí, lo podéis ver. Y ya sí, está. Donde se puede descargar su maqueta. Y veréis la una foto. Bueno, no voy a describirla. Pues una cabra fumando un porro. Que la vean ellos si quieren. Pues ya está, es que... Bueno, ya sabéis, cabra con puntos entre cada letra y con K. Carrero Blanco, récord de altura. Y la canción Cabezas Huecas, una canción muy antifascista. Bien escrita. Como Pedardo. Y bueno, si eso vamos a comentar ya la sección de noticias, ¿os parece? Lees tú, lo leo yo, otra, tú, lo leo otra. ¿Y Pobe qué? Pobe no tiene nada. Bueno, yo más que... He traído noticias que son así, algunas graciosas, otras curiosas. He traído tres nada más. Yo he traído dos. Y bueno. Una un poco cutre. Pues voy con la primera. Que el titular reza así: una iglesia bendice teléfonos móviles y ordenadores. Una iglesia británica ha celebrado una ceremonia poco habitual cuando un sacerdote bendijo los teléfonos móviles de los empleados de la City londinense, el distrito financiero de la capital británica. Este servicio especial de la iglesia Saint Laurence Yerry, bueno, algo así, constituida en 1136, congregó a unas 80 personas que blandieron sus teléfonos durante la bendición, explicó el religioso anglicano David Parrott a la AFP. La idea surgió de una antigua tradición cristiana que hacía a los trabajadores llevaran a bendecir sus herramientas en el primer lunes laborables después de la Navidad. Y bueno, aquí dice unas citas, me parece que sí, del sacerdote, que dice así: nosotros decidimos celebrar este servicio con una perspectiva moderna. Oré por la gente que apoya las nuevas tecnologías, que las usan, dijo el sacerdote. cuando rogaba a Dios que bendijera esta tecnología. Los presentes exhibían sus teléfonos, agregó Parrot. Y dice también que, excepcionalmente, los devotos pudieron mantener sus teléfonos encendidos, pero en silencio, dado el carácter de la ceremonia, explicó. A ver, yo... Estoy flipando. Estas son las noticias por las que toda la gente lee el periódico, ¿no? Yo he ido... Yo mañana voy a ir acá a la iglesia y voy a decir que si me pueden bendecir mi teléfono móvil recién comprado. Pues sí, tío. Pero te deben decir tu móvil capitalista. A mí me ha parecido bastante absurdo. Y así... Como el grupo. Una bendición en sí es absurda, pues... Si es encima de un puto móvil. De ese tipo, mucho más. Y, pero los aquí no especifica si los móviles eran de última generación. Es basura de todas formas, ¿qué cojones? ¿Eh? ¿Eran móviles de última generación o eran móviles...? Pues vamos, supongo que tendrán que ser móviles de última generación, porque dice aquí que es para apoyar las nuevas tecnologías. O sea, que son iPhones de esos. No sé ni lo que es un iPhone, pero posiblemente. Bendice el móvil para que cuando vayas hablando por él con el coche no te denuncien o no te metan una multa. Bueno, voy ahora a leer una noticia un poco más seria que esta. Bastante chorrada, más, en realidad. Sí, que... Increíble. Bueno, no la voy a leer, sino que voy a hacer un poco comentar el titular. Esto es de lo que pasó en Haití esta semana, es decir, el terremoto este que hubo. Y que desde que los... Ahí rezaba el titular. Desde que los gringos tomaron el aeropuerto, hay un descontrol en Puerto Príncipe. Es decir, que los haitianos, desde que los americanos entraron en el aeropuerto, llegan aviones con comida y con ayuda, pero como lo tienen todo tan desordenado y no llevan ningún control, la población no está recibiendo ninguna de estas ayudas procedentes de Europa. ¿Qué opináis de que los gringos hayan tomado el aeropuerto? Qué raro. O sea, ¿es eso o que se organizaron fatal? No, es que los gringos entraron al aeropuerto y se organizaron fatal. Es bueno, eso, básicamente. Las dos cosas. ¿Por qué se llama, pues... ¿Sabéis por qué se llaman gringos? No, ¿o gringos? No tengo ni idea. Porque iban de verde el ejército y decían gringo, como gringo home o algo así. O sea, como marcharos. Gringo. Sí. No. En Nicaragua me parece que era Green es verde y go. Go, ir, sí. ir, marchar o... Gringos, iros. Me parece que era cuando, pues cuando fueron a Nicaragua y eso, les cantaban eso. Amigo. Y bueno, otra noticia. Celdas de lujo. Bueno, esta es una noticia de Indonesia del día 13 de enero. Celdas de lujo con karaoke para los presos VIP. Aire acondicionado, karaoke, cocina, baño privado e incluso tratamientos de belleza facial son algunos de los lujos que ofrecen las sórdidas cárceles de Indonesia a sus presos más ricos a cambio de jugosos sobornos para los funcionarios. ¿Te has enterado? Más o menos. Pues ya, un poco. Yo quiero a la cárcel. Que tienen karaoke, cocina, baño privado, tratamientos de belleza y demás, los presos VIP que sobornan a los funcionarios. Y bueno, según dice aquí, el gobierno está intentando hacer todo lo posible para que esto no suceda. ¿Qué sería de la gente de Indonesia sin los gobiernos? Y bueno, pues también dice aquí que sorprendieron a una adinerada presidiaria durante un tratamiento de láser de belleza facial en su propia celda. Un espacio de 64 metros cuadrados con aspecto de apartamento, aire acondicionado, karaoke, televisión de pantalla plana, frigorífico y cama de matrimonio. Y que bueno, la noticia parece que ha levantado las iras entre el pueblo de allí, de Indonesia, donde unos 100 millones de personas, el 40% de estos 100 millones de personas, el 40% de la población vive con menos de 2 dólares al día y sus viviendas carecen de todas estas comodidades. Y bueno, pues eso. Estoy básicamente flipando, ¿dónde vamos a parar? Dice más cosas por aquí la noticia, pero eso era lo que había traído yo. Joder. No, hostia. O sea, ir allí a la cárcel es... Si tienes dinero es como irte Hombre, a un hotel lujoso. Ir a la cárcel sin de pagar. Todas formas es una mierda, pero que no sé, cago en Dios. ¿Te puedes echar un poquito para allá, por favor? A ver, Bernardo, ¿cuál es la siguiente? Yo voy a leer esto. Que está sacado de la prensa seria. El DNI móvil de la Comisaría de Gijón entregó 1.619 documentos en 6 localidades. Es decir, que la policía de Gijón lo que ahora hace para tener a toda la gente identificada es si no te puedes mover, por ejemplo, estás en una cama, cogen, llamas por teléfono y te van a la casa y te hacen el DNI. Todo sea por tenernos bien identificados a todos. Yo me llamaron si Gabriel tiene este servicio y me lo pueden hacer. ¿Y sabes si tienen que pagar algo más? No sé. Pues, ¿de 10 euros? Porque hay que decir que para renovarse el DNI te cobran 10 euros por una cosa que tú no quieres tener. No sé. Pero eso es porque yo lo tenía caducado hace un modo de tiempo. Eso multiplícalo por los que caducan cada día, la gente que los pierde. Pero a mí y, no. Y por cada persona, cada ciudad. A mí no me han cobrado. Eso, Dios, chaval, que es una cantidad de pelas. No, pues, ¿cómo, os cobraron de verdad? Claro. Pues yo fui con el caducado hace 2 años y no me cobraron nada. Qué raro. A mí me han cobrado, creo que he tenido que renovar hace poco, pues no lo quería, pero bueno, ya se sabe que a veces es mejor tenerlo si te mueves por algunas cosas. Yo todavía tengo el mío sin microchip. Es que Pelardo es único y no le cobran los... Y bueno, hay que ir aligerando esto, que tenemos la agenda hoy... apretada. El programa muy apretada, sí, y... se escucha un poco alto, ¿me podéis bajar un poco? Y no nos va a dar tiempo. ¿Qué va? No sé, se nos escucha bien, yo creo. Yo estoy escuchando porque es que está muy alto. Pero porque igual tienes el volumen de los cascos ahí alto. Está... Bueno, deja de molestar. Y por último, la última noticia, que voy a contarla así un poco por encima. Y también, aparte de la información que he encontrado, también me ha contado pues una persona que ha vivido por ahí más o menos en primera persona. Y bueno, Compostela ocupada por policías para evitar una manifestación pro ocupación. Se trata de la enésima actuación represiva contra la histórica Ocupa Casa Encantada. Y bueno, pues parece ser que tras el desalojo de la... A ver, espera, que estoy aquí con esto un poco descentrado. Voy a leerlo. La enésima actuación represiva contra la histórica Casa Ocupa Compostelana, cuyas instalaciones fueron tapiadas después de la expulsión de dos ocupas el pasado día 29 de diciembre. Y bueno, esto ha hecho que se movilizara casi un centenar de vecinos y vecinas de Compostela. Y la presencia de uniformados armados era irrespirable. La policía de choque realizó identificaciones en masa a los participantes. Esto a mí me lo han contado, que simplemente pues acercarse por ahí por la zona, pues les han puesto contra la pared y cacheándoles y identificándoles un buen rato, y que había gente pues que igual no se mueve por manifestaciones, que pasaba por ahí y se lo hacían y estaba flipando, vaya. Y bueno, es lógico, si os dais cuenta, pues es el año de Xacobeo y parece que la capital gallega está tomada por la policía. Pero, lógicamente, porque bueno, quieren, pues esto, todo lo que sea indeseable para ellos, pues intentar, como por ejemplo las ocupas y esto, pues intentar quitarlo del medio para convertir a Compostela pues en un parque temático durante el año de Xacobeo. Pues es que está de puta madre, porque... ¿Qué empresas llevaron de España si está todo lleno de ocupas que no se lavan y todas esas movidas? Va a beneficiar mucho a la ciudad. Por supuesto, joder, si están llegando miles de personas todos los días a la Compostela, ¿por qué tienen que observar ocupas? Es mejor que vean gente uniformada con metralletas apostadas en ambos lados de la catedral. Las piedras son malas. Las metralletas son democráticas. Los cócteles Molotov son malos. Son terroristas. Las bombas de racimo son buenas. Bueno. Después de estos momentos de relajación, de toca... nuestros esfínteres. ¿Qué te has meado? No. Bueno, pues ahora ya vamos a poner una canción por ahí. Que ya son y 20. ¿Cómo se nos ha pasado el rato, el tiempo hoy? Y tenemos aquí. Wow. Ya vamos ni un cuarto de programa. Dai prisa, dai. Bueno, voy a poner un grupo japonés. Que la canción es una pedazo de bomba. Está aquí, pincha ahí encima. Ok. Una canción de Frantic. No, pero quita un momento. Nada. Una canción de Frantic que se llama Consuming Shit and In Pollution. Consumiendo mierda y creando polución, o algo así, ¿no? Mind Pollution. Pues, sí, bueno, algo así. Si no estoy seguro. Así es más es o que menos. Si no, pues una persona que está ahí por el chat que se llama El Pistolero, tiene ese nick. Nos lo puede decir, ya que se ríe un poco de nuestro inglés. No, pero que te dice que le traduzcas esto del finlandés al español. Luego lo ponemos en el Google. Luego lo ponemos en el traductor de Google y lo decimos. Si tenemos que esperar a que lo traduzca aquí Rats, pues... Y bueno, pues que suene la canción y luego hago un pequeño comentario ahí sobre esta gran banda de Japón. Ya verás, escucharla que os va a gustar. A vosotros dos que estamos aquí al lado, por lo menos. A la gente que lo escucha en antena, no lo sé. Pues allá va. tenemos la traducción perfectamente. ¿Sí? Consumiendo mierda y pensamientos contaminados. ¿No? Sí. Es que... Correcto. Sí, te lo pone con tres asteriscos porque el chat no admite... El chat de Radio Cuca... Ya decía yo. Reprime... Oye, ¿quién es? Aquí. Muerte en la monta. No sé, pregúntale por ahí. Y bueno, pues... Iba a comentar así una cosa del grupo que había traído del fanzine este, repercusión del punk en Japón, pero que me lo voy a saltar yo creo, porque si no, no nos va a dar mucho tiempo a todas las cosas que tenemos. Básicamente decir que, pues que verlos en directo, que tienen una potencia increíble y que se concentran exageradamente antes de tocar, como si fuera para una batalla y sin exagerar. Y bueno, pues alguna cosa más cuenta por aquí, pero que no, que me lo voy a saltar porque vamos a ir apurados de tiempo. ¿Qué va ahora mi texto? Ahora, sí, ¿qué nos has traído por ahí? Pues ¿sobre qué va este texto, Berardo? Pues va sobre los animales, o sea, como puedes escuchar sus... Bueno, como tú. Sí, no pone título el texto, se llama Texto 1, lo escribió un tal Susan, que si queréis que os hacer con él es la humanidades de la, hostia, las humanidades de las plaga, @gmail.com, está el fanzine tóxico, y vamos a proceder a la lectura del texto. No comprendo cómo no podéis escuchar sus gritos, porque en mi cabeza no dejan de martillar constantemente, tanto como el sentimiento de que deberíais ser tratados en el mismo modo que vosotros respetáis sus vidas. No comprendo cómo tan solo podéis ver un objeto que sirve de alimento en vuestros platos, cuando tan solo soy capaz de ver seres desmembrados. Seres con el mismo interés en vivir que cualquiera de vosotras. Ni tampoco comprendo cómo podéis sonreír reunidos con vuestras familias alrededor de un festín repleto de sangre y vísceras que ruedan frente a vosotros frente a vuestros rostros y lo cubre de todo. Sigue tú aquí, por favor. En tan. ¿El signo es salir tú entero? Oh. ¿El festín? Aquí, en tan. Vale. Tan solo me queda pensar en el increíble nivel de egoísmo que debe invadir vuestros corazones para no ser capaces de ver algo tan evidente. Tan solo me queda pensar que vuestro paladar tiene para vosotros un mayor valor que el de una vida, la cual, por supuesto, ni tan siquiera os pertenece. Ahora... Continuad hablando de libertades y derechos en vuestras asambleas o con vuestras compañeras o compañeros mientras ejercéis el rol de opresores. Ahora levantaros de vuestro asiento y cuando os enfrentéis de nuevo con un cadáver ante vosotros, olvidad todo lo leído y haced gala de vuestra supremacía antropocéntrica mientras la crueldad rebosa por vuestras fauces. Por Susan, este texto. ¿Era así de pequeño? Sí. Y hay otro que si quieres lo podemos leer. ¿Y qué puedes comentar, Bobby, por ejemplo, tú que no has leído el texto? Bueno, es un texto desde el punto de vista, claro, del sufrimiento animal y del egoísmo de los humanos, pues, por comernos a los animales. Bueno, pues siempre y cuando no sea necesario, pues... Es que ahora es totalmente innecesario... Si fuera por supervivencia como era antes, sí, pero... ¿Y si los medios de producción, al menos... O sea, de las fábricas y la industria de los animales fuera distinto, fuera algo más natural y fuera realmente necesario, pues igual sí que sería respetable, pero no sé, me parece crueldad gratuita. Yo os prometo en el siguiente programa... leer el siguiente texto que habla un poco de lo mismo, pero en vez que ya no es para comer, sino que puede ser para vestir, por ejemplo. Para vestir, pues sí, pues, ¿qué más da? ¿Animales para vestir? Sí. Nos mandan un saludo desde la Isla de la Mierda. Y la Isla de la Mierda, pues yo creo que es Mallorca, porque no hay otra isla tan mierdosa como Mallorca. La Isla de la Pasma también, pues la Pasma, la Palma, será eso. Y bueno, pues si no tenéis más que comentar del texto y eso, Bernardo, ¿tienes por ahí alguna canción? Yo tengo una canción de un grupo que se llama Subrats. ¿Subrats? Sí, o sea, como Rats, pero con el sub delante. Que en este disco que este es 7 pulgadas, que nos lo regalaron la gente que hacía Vela de Rancia. Sí, cuando fuimos a visitarles. Subrats con su canción de Goyator, este split compartido, o sea, este compartido con Veneral Disguise. Y la canción reza así: sucio bastardo, me has traicionado, de ti me he fiado y me has engañado. Te he respetado, pero estás acabado. De Goyator, sucio cabrón chivato. Me imagino que será algún colega de ellos, chivato. No creo. Y bueno, antes de poner la canción, vamos a recordar el teléfono del programa por si alguien quiere llamar para lo que sea. 985-29-81-37. Y eso, pues que podéis colaborar con el programa o decir lo que queráis. Y ¿os gusta está. La portada? Una portada normal. Me gusta más el logotipo que tiene en su interior. A mí también. Bueno, que suene esta bonita mierda, gringo. Un momento, ahí está. ¿Os gusta la foto esta que viene aquí en el interior de la... Una foto muy agresiva. Es un hombre de color sin cabeza. Pues sí. Esto, o sea, con la cabeza cortada, perdón. Y luego también que sale, pues parece como una, alguien es excitado ahí, ¿no? ¿Crees como que tiene cruz, que ver esa cabeza algo con Degollator? Pues posiblemente sí. Uf, tío, hombre, la verdad que es dura la imagen. Sí, sí, sí. Pero bueno. A veces la otra no es como si una... Está bien mostrarlo. Una cruz metida en boca de alguien. Sí, joder, eso, hostia, como parece alguien que está ahí exorcizado o algo así, o como se llame eso. Hostia, vaya, exorcizado. Exorcizado, no sé, no entiendo esas cosas, no me interesa. Podemos llamar a Kier Jiménez que nos solvente esta duda. Sí, tú eres fan número uno, ¿no? Y bueno, ahora sí, ahora queríamos poner una entrevista a los padres de David Blanco, un joven muerto el 26 de diciembre de 2008, un joven de 22 años, en dependencias policiales de Sison. Y que bueno, que fue en 2008, el 26 de diciembre, como comentaba Pelardo. 26, sí. El día después de la vida, mañana es fácil. Y pues ya estamos a enero de 2010 y aún no se ha esclarecido las causas de su muerte. Y bueno, pues tampoco se han encontrado culpables. Parece ser, según cuentan aquí en el vídeo que vamos a poner sus padres, pues que le dieron una sobredosis de calmantes allí en o algo así allí en comisaría y que a causa de todo esto pues parece que es lo causante de la muerte. Su corazón dejó de latir. Pero bueno, pues yo creo que es esta, ¿no? Sí. Es una entrevista que por cierto la pusieron en YouTube y la habían censurado o algo así. Pero la han vuelto a poner. Y bueno, pues son 8 minutos de entrevista, pero creo que está... Pon esta. Creo que está bastante, ¿no? Bien de... La misma, ¿no? No sé, yo sé, es que he visto esta, por si acaso. Bueno, hay que esperar a que cargue. Y bueno, pues... Que está bastante bien difundirla, creo, porque... La verdad que mucha gente no tiene ni idea de esto, de la muerte de David Blanco. Que, por cierto, suele haber una convocatoria al mes en Gijón. Y que cuando sea la siguiente os avisaremos por aquí. Bueno, hay que esperar un buen ratito hasta que empiece a cargar esto. ¿Queréis bueno, que leemos esto? Sí, yo creo que va a tardar bastante. ¿Eh? No, no, se puede poner directamente, sí, sí. Ya, sí, pero bueno, decía pero leer, si no, leer lo que pone el... Sí, bueno, sí. Pero si, mientras le das, porque... Si no carga... Sí. Porque si no, va a quedar mucho tiempo en silencio. Venga, entonces... Pues vamos con la... Leo. Sí, sí. Le doy y lo leo. Sí, sí. Dale. David Blanco fue detenido el 26 de diciembre de 2008 por la policía local de Gijón y enviado a los calabozos de la Policía Nacional tras haber pasado el reconocimiento. Ya sabía yo que me iba a pasar eso, tío. A ver si me pasa. Nacional tras haber pasado el reconocimiento médico en el cual se le recetó un fuerte medicamento opiáceo. ¿Sí has ido tú? Espera. Ahora al revés. Sí. Bueno, no pasa nada, ya está. ¿Sigue? Horas después, la familia descubre que David había fallecido bajo custodia policial. La primera opinión del forense es que David había fallecido por causas naturales. El informe final de la autopsia determina que David murió como consecuencia de una sobredosis del medicamento administrado. A día de hoy, casi un año después, no se ha buscado culpables, ni se han depurado responsabilidades. El juez considera oportuno archivar el caso. Y bueno, pues ahora van a hablar los padres de David Blanco. Apaga los micros. Diciéndonos que David no había dormido en casa, que si estaba en mi casa durmiendo, y yo le dije, no, David no está aquí, yo no lo he visto. Entonces, acto seguido, llamó mi marido a la comisaría a ver si estaba detenido. Y le dijeron que no podían darnos esa clase de información. Él ya lo dejamos, y él a las 2:50 marchó de casa a poner una denuncia. Y entró a las 3:00 a poner la denuncia, 3:50 sería. Y evidentemente, según ellos, murió a las 2:00 PM, tendrían que habérselo informado al padre. Y sin embargo, no se lo informaron. A las 3:30, 4:20, llamó mi nuera otra vez, diciendo que había llamado a la policía, que David había fallecido. En un principio intentaron taparlo, dijeron que había sido un infarto, que le había dado un infarto y tal, cosa que yo no me creo tampoco, pero bueno. Y bueno, de ahí ya nos fuimos para el tanatorio. Tardó el cuerpo en llegar muchísimas horas. 4 horas. A las 4:00 llegamos nosotros al tanatorio, mi familia y yo. Y allí no sabían nada del cuerpo de mi hijo, que no sabían nada y que no sabían nada. Y que no tenían ninguna noticia. Fuimos a preguntar a la residencia de Cabuellas, que está al lado, y nos dijeron que allí en el depósito no había nadie con ese nombre. Entonces volvimos al tanatorio y ya nos dijo el de información que hay allí, que sí, que era el chico, que era ese chico que había fallecido en los calabozos. Le dije, ese chico tiene un nombre. Se llama David y tiene un nombre. Nos lo subieron a las 7:00 sería, una cosa así. Nos lo subieron a la sala, lo miramos, lo desnudamos, nosotros dentro de la sala. Él tenía marcas, pero no marcas de pegarle. No eran marcas de pegarle, era una serie de marcas, no era de pegarle. Bueno, todo el cuerpo no se le vio. Bueno, todo el cuerpo no le vimos, lo que pudimos ver. Él tenía un hilo de sangre por aquí, otro por aquí. Tenía así unas marcas rojas aquí. Y aquí un moratón y otro aquí. Y tenía los brazos todos rojos, lo que era un brazo y parte del otro. Pedimos hablar con la forense, cuando se acabara de hacer la autopsia, a lo que nos dijeron que no recibía a nadie, que la forense hacía su trabajo y se iba. Nada más acabar de hacer la autopsia nos recibió, a mí y a mi padre. Y nos dijo que había sido muerte natural, que era muerte natural. Simplemente no se apreciaban golpes ni nada. Bueno, yo le dije, ¿y dónde está la ropa de mi hijo? La ropa de su hijo se destruyó. Yo, ¿por qué se destruye la ropa de mi hijo? ¿Por qué se destruye su cartera, su gorra? Todo lo que él tenía dentro de la cartera, que eran fotos nuestras, o sea, se destruye todo menos el carnet. Después de enterrarlo, pues hubo mucho lío con la policía, porque decían que calláramos la boca, que no nos moviéramos, que nos quitáramos la camiseta, que les ofendía. Luego, en la autopsia sale que se tomó metacedin 30, que le dieron metacedin 30 en comisaría. Lo que saltó a la prensa fue que había muerto por fumar los porros. ¿De cómo se dice? De cannabis. Por fumar cannabis. Cuando él tomó el comprimido ese, ellos observaron a la policía, porque lo trae la causa, de que él se rascaba, y ellos lo observaron, y por qué no lo llevaron al médico. Si eso era una reacción alérgica al metacedin. Además, era metacedin 30, que es muy alto para una persona que no es drogodependiente. Y después un mayor, que se pone el pie y caía. Entonces, ellos en la policía declara que, según lo fueron a levantar, para ir a declarar, que yo tampoco lo entiendo, cayó para adelante. O sea, que caía para adelante. No coordinaba lo que hablaba, no se le entendía lo que hablaba, sí. O sea, él estaba mal ya, y se le dejó dormir toda la mañana. Cuando tendría que haber ido a declarar. ¿El metacedin? ¿Quién se lo...? El médico de guardia, según dice. Se lo recetó el médico de guardia. ¿Y existe constancia de la receta? ¿Vosotros hay, informado en la causa receta? Hay una especie de receta, sí, que pone precisamente eso, metacedin 30, un comprimido cada 24 horas. ¿Y quién, el facultativo que lo es recetó? Es médico de guardia normal. No, sí, es ni psiquiatra... ¿Tenía se le conoce algún tipo de toxicomanía o estaba en tratamiento con metadona? Y que está cargando el vídeo. No. Es que, hostias. Ah, es que está estropeado, me parece. No me acordaba yo, pero sí, me parece. Dale un poco para adelante que se puede seguir viendo, me parece. Sí. Mira, a ver. Un poquitín para adelante, me parece que. Es que se escucha. Pero desde dónde. Desde ahí ya se puede. Un metastrín. Pero desde, lo pongo un poquito por un poco más atrás porque nos hemos saltado un cacho. Y de ahí en adelante ya fue cuando ya se desarrolló todo el tema. Bueno, ellos tuvieron una misión del deber de socorro porque en ningún momento lo han socorrido, lo han dejado morir. A las 9:45, 10 menos cuarto de la mañana, baja el inspector abajo a hablar con él. Entonces, cuando él cae, habla incoherentemente y lo deja dormir. Decide dejarlo dormir. Lo mismo que habla en la celda, lo fija, ¿eh? Porque a las 11 al ir a casa de mi nuera, la policía, que fue la policía a casa de mi nuera, dos de la secreta, a hablar al. Lo cual contestó el niño, tiene el niño, contestó por el otro lado de la puerta que su madre estaba duchándose. Y le dijo a la policía al niño que saliera su madre, que tenía que decirle algo muy importante de su padre. ¿Qué le pudieron decir? ¿Que estaba muerto? Se identificaron como policías. Sí, sí, sí, sí. Y dijeron que tenían algo, algo importante, algo que. Bueno, está cargando. Es que esto de depender de las. De ya, nosotros vivíamos también. ¿Por qué nos mandan a nosotros? Entonces vamos a los padres primero. O sea, se me presentan en mi casa ese día, claro. A la casa a las 7 de la tarde. Yo ya no estaba en mi casa. Tú sin. Bueno, es lo que tiene YouTube. No, es que. Hablaron con nosotros. Sí, que nos lo dijeron. Mentira. Sí, que nos llamaron. Jamás nos dijeron nada de ahí. No me llamaron en ningún momento a mí. Va a hacer 10 meses y yo todavía no sé que me haya avisado la policía. No. Yo me he enterado por otras personas, no me he enterado por ellos. Pues, no, la abogada no cree en el caso. No cree. Pues, no creyó desde el principio. La abogada tiene, no miedo, porque, tiene miedo. Vas contra la policía, vas contra alguien. El juez se basó en la declaración de la policía, no se basó en nada más. Queremos convocar a la gente el día 26 en la playa de Poniente, frente a la caseta de salvamento, a las 8 de la noche, a una manifestación que vamos a hacer. Y el lema va a ser de ahora en adelante lo mismo que le pasó a mi hijo, le puede pasar a cualquiera. Sí que no. Ayer fue mi hijo, pero mañana puede ser tú. No, sería aquí un poco, ¿no? Hubiera pasado lo mismo que yo. Ya, que se movieran, que se movieran, que se movieran, que no se conformaran con lo primero que les dicen. Que se movieran. Entonces cambiarían las cosas. Si la gente se levantara contra la policía, tenían que pararla de alguna manera. Entonces. Pero es muy difícil pararla, ¿eh? Con fuerza. Hombre, yo me gustaría que toda esta gente que ha pasado por lo que yo estoy pasando se moviera, se manifestara, protestara. Que no insulte, ¿no? Insultar no merece la pena. Pero que se moviera, que se manifestara. Quisiera saber a toda España lo que está haciendo la policía ahora mismo. Que queda impune de todo, es que queda impune de todo, de todo. Pues ahí estaba la entrevista a los padres de David Blanco con algún corte. Las palabras, las de estos. De por el medio. Y bueno, desde aquí queremos que se sepa por ahí, que llegue a la gente para que vean cómo intentan tapar casos como que estos. Esa actitud no puede quedar impune. Y darnos nuestro apoyo a los padres. Dicen en el vídeo que quedan impunes, pero no puede quedar impune. Así que bueno. ¿No? ¿El qué? Darles nuestro apoyo a los padres. Sí, pero bueno. Que no creo que sí, pero bueno, programa. Sí. Sí, sí, pero que. Eso. Y nada, pues que. Y bueno, es después. Importante difundirlo, creo yo. Y, sí. Y si lo queréis escuchar otra vez en casa, más tranquilamente, porque aquí esto ha sido un poco accidentado, ponéis entrevista censurada a los padres de David Blanco y sale. En el YouTube, sí, en el Google mismo lo ponéis. Y salen miles de enlaces a vídeos. Y bueno, pues que me parece que se siguen haciendo concentraciones mensuales de sobre esto, pero cuando sepamos cuándo es la próxima o algo así, pues la anunciaremos. Nos tenemos que enterar bien, porque no queremos meter la gamba. No, pero es que de momento no hay, así que nada, cuando. También una pequeña concentración de la semana. No, me parece que son una vez al mes. Bueno, no sé si es a principios o finales de cada mes. Yo igual, debe ser. Y además, tiene pinta de ser los 26, que, ¿no? Desde el verano no he ido. Pero. O sea, que no sabrá. No me acuerdo cuándo era, pero. No sé. Ya lo anunciaremos. Bueno. Y iremos, yo por mi parte, vaya. Yo, si está en mis manos, claro que voy. Y bueno, pues... pues nada, si queréis comentar algo más. Qué rica está la guapa. Frente a esto. No, no puedo. Pero... tú por lo menos no lo habías visto, me parece, en la entrevista. No, no lo había visto. Es que no tengo internet. Ya, pero bueno, años, esto lleva mucho tiempo puesto. Ya, bueno, pero... entre que la censuran, que no sale, qué tal... bueno. Y bueno, pues... yo lo había visto hace mucho, la verdad que no me acordaba de muchas cosas. Nos decían por el chat que... que esto era duro de cojones. Y sí, la verdad es que sí, porque... tienen que sentir bastante impotencia. Pues, por ejemplo, que... los padres o la novia, la compañera. ¿Qué, tenía un hijo? Sí, tenía un hijo, pues supongo que bastante pequeño, porque además David Blanco tenía 23 años. Pues que le dé la enhorabuena a la policía, que le ha jodido la vida al niño. Joder, me está dando una rabia a mí cuando lo estaba escuchando, de rollo de impotencia que tenían, tío. Pues sí, porque es que, no sé, además, una vez que está muerto, pues, ya no puedes hacer nada. Pero sí se puede exigir, pues, que se esclarezcan las cosas. Y bueno, pues buscar los culpables. Que parece que... yo creo que lo tengo bastante claro quién son. Tú y Tomás. Bueno, yo creo que después de estos momentos de tensión podríamos ir cambiando un poco el tercio, ¿no? Sí, pero bueno, va. Yo, mi canción va un poco... ¿tiene relación? Sobre el rollo... bueno, no es, no, es de sobre el maltrato y eso. Es que me, como ya me han llegado por la televisión ya noticias así de los primeros maltratos de este año... del 2010, pero, pues está escuchando la canción de Cartón de Vino y voy a aprovechar, pues, pero a mí es ponerla. Que lo que me hace gracia de la televisión es que ponen los maltratos del hombre hacia la mujer, pero no ponen los maltratos de la mujer hacia el hombre, que también hay algunos. Bueno, pongan lo que pongan, la televisión ya sabemos que es asquerosa. O de los maltratos entre el mismo género, entre los sexuales, o... pero los, no, los maltratos ya, los pero... hay, sean de un lado hacia otro, los hay, aunque pongan en la tele solo unos u otros. Eso da todo tipo mismo. De maltrato. Y las leyes, las leyes que hay en la actualidad, que como todas las leyes ahora mismo solo están defendiendo a la mujer. No, pero que no es eso, no, no, no está... Ya, pero bueno, que es que de paso, joder, ay, es fácil. Son leyes como, no sé, de carne de escaparate también, muchas de estas de... no, no, muchas no todas de, por ejemplo, que ya no, igual no tiene que ver con el maltrato, pero esto que tenga que haber un número concreto de mujeres y de hombres en, pues en el gobierno o cosas así. Eso es simplemente como una cosa de cara... ¿y las pulseritas? De cara al escaparate, porque, no sé, a mí me da igual que haya todo hombres o todo mujeres. Bueno, la verdad que en el gobierno lo que no quiero es que haya es nada. ¿Y las, y las pulseritas que les ponen a los maltratadores ahora? ¿Que no funcionan nunca? Bueno, en fin. Es que ahora está ahí por la televisión como unas movidas, unos radares que te descargas por el móvil y eso, y te dicen, metes el número de teléfono de alguna persona y te dicen su situación geográfica. Y así... no, pues así ya se han producido... así ya han matado, a algunas... parejas, sí, a su yo, otra yo, pareja. Pero es un desfase, pues sí, porque... cosas, joder, así, no sé, genial. Bueno, esto se está desmoronando. Ya se estaba desmoronando desde hace mucho, me parece a mí. Bueno, pues ahora lo veo ahí, tío. Bueno, va, voy a poner la nos canción. Nos queda más de medio programa. Que se llama... no, nos queda más de medio programa. Se llama, se llama la canción Babosos, Babosas, para no dejar indiferente a nadie por razones de sexo. Y bueno, que ya lo escucharéis ahora mismo. Pues venga, babosas de Cartón de Vino, que es una banda que... de Barcelona. Y que no se corta nada al decir las cosas. Dice cosas que igual nadie se atreve a decir, ¿eh? Pues sí, es lo que me gusta bastante de ellos. Pues sí, son bastante polémicos, pero es que dicen cosas que nadie se atreve a decir, la verdad. Y bueno, D-Beat y hardcore así, sucio, desde Barcelona. Y cerdo y pies negristas. Piesnegrismo, pero piesnegrismo por el buen sentido de la palabra. Piesnegrismo político, como dicen ellos. Y bueno, pues, Cartón de Vino, babosos. Babosos. Pasando por encima de cualquier nivel. bueno, pues ahí teníamos el cartón con voces femeninas y está de puta madre esa canción. Bueno, no quiero leer nada, tío. Bueno, señor. Y nada, ahora, si os parece, joder, la verdad que hoy estamos igual. Teníamos que hablar un poco más, no lo sé. Es que siempre luego te quedas que hablamos mucho. No, yo lo veo, estoy viendo hoy. No sé, igual luego lo escucho. Pero bueno, los comentarios críticos sobre el programa, luego en el autobús. Y los podéis poner, joder, estaría bien, porque luego ves que hay en las escuchas de los programas y hay algunos tienen más de 30 y eso, aparte de las que se escuchen en directo. De pues en el blog, que la, voy a recordar lo que es diasdedistrucción.blogspot.com, diasdedistrucción.blogspot.com, que la verdad que es un nombre que lleva un poco a confusiones porque no saben si es destrucción o distrucción, y es distrucción con i. Y bueno, que la verdad que está guay, a veces que estaría guay, alguna vez han puesto algún comentario, pero estaría guay que hubiera más para consejos, aunque fuera, y eso, sobre el programa y eso. ¿Escucháis el programa vosotros? Yo alguna vez lo he escuchado. Pocas. Pero yo, pero no siempre. No tengo internet para descargármelos. Y eso soy, que soy yo uno de los que los hace. Y bueno, bueno, ¿lo escuchabas tú a veces? Ah, la verdad que también sí, los escuchaba. Internet sí. Es una mierda. La verdad que reescuchándolos me echaba unas risas. Ya había cacho que decía, mira, este cuadro no funcionaba, no sé qué, este cuadro no sé cuánto. Y me iba riendo por la calle de esto que tienes que sacar el móvil para disimular un poco, porque si no parece que... que es internet, que es móvil. ¿Dónde vamos a parar? Cago en 10. Que es gimnasio estirando. Bueno, pero bueno, para una vez que lo saco. Si os parece, pues leemos este texto de aquí, pequeño, de que trae el nuevo disco de OTAN, de Sociedad Despreciable, que se titula El Pum Deberá Morir. Que está bastante bien, porque, a ver, para ti que... Sí. ¿Eh? Sigue. Es que tenemos aquí intrusos y nos han puesto muy nerviosos. Bueno, a mí personalmente. Porque, por ejemplo, para ti, ¿qué es el punk, Pelardo? Que ya lo hemos preguntado más veces, pero... Joder, pues el punk. El punk es eso que hacen los jóvenes en su... De su... No, este es una ahora es una pregunta en serio, porque el texto es en serio. Lo digo en serio. El punk es una actitud para mí. No es por llevar una cresta de 2 metros y 80.000 tachuelas. Bueno, no nos cantes la cartón de vino. No. Pues mira, en realidad no... Los no estaba pensando en cartón de vino, porque eso de la cresta no habla los puns, ¿no? Sí, dice, pun, qué bonito tú que está, el pun no es pose, el pun es actitud. Ya, pero bueno, es que tiene toda la razón del mundo. Sí, claro que la tiene. Pero que digo que... Pues que a veces es un poco difícil explicar lo que es, porque la verdad que es algo abstracto. Y... Es que a mí, por ejemplo, no me gusta definir estas cosas, no sé. Pues no, es algo abstracto, pero que sí que se puede dar una idea de lo que es, y la verdad que yo, al leer este texto, he sentido... bastante identificado con él. Además lo cojonudo es que la mayoría de las cosas. Sí, y bueno, si me permites. No te permito, no. Lo cojonudo es que mucha gente califica cosas de punk cuando para mí, por ejemplo, no es imposible que lo sean. Bueno, sí. Actitudes. Si ellos lo sienten así, pues. No, pero la gente pues que será, no. Pero... No, la gente que no. Que no tiene nada que ver con el punk, qué sé. No, lo que está claro es que el punk, como dice aquí, tiene que ser algo que sea una negación de lo existente. No sé, sí, pero es que para la contracultura. En realidad muchos gente que se considera punk ahora hace lo mismo que se hacía, que hacen los demás, tío. A ver, el punk como el que empezó ese con los Spills, con los Pistols, no, tío, con los Psychos. Bueno, esto lo habla aquí, así que hay bastante droga. A ver, yo para mí el punk hay como dos corrientes, la corriente que lucha y la corriente destroy, que se autodestruye y solo piensa en pasárselo bien, porque bueno, supongo que será. También hay corriente que ni ni lucha ni se droga. Eso, bueno, que solamente luce el modelito. Sí, pues sí. Y, no sé, bueno, pero la posición esa de Destroy, no sé, será de como... ¿Tú qué piensas sobre ella? ¿Se sentirán impotentes por ver que no pueden conseguir cosas, pues, y solo a veces querrán destruirse a sí mismos para acabar con hombre, acabas de decir su agonía? Destruirse. Sí, ¿por qué no? Y bueno, pues que sí, que... Bueno. Porque igual sí que hay gente que ni siquiera se da cuenta de la mierda que nos rodea, pero igual esta gente sí que se ha dado cuenta de la mierda que nos rodea, pero en vez de pues de luchar por así decirlo, por cambiar un poco las cosas, bueno, un poco de todo, que es lo que habría que hacer, pues igual, no sé, claro que es más fácil, pero no, al fin y al cabo no sirve de nada. Es más fácil igual eso, pues escapar, autodestruirse, como dices tú, pero igual lo suyo sería pues encaminarlo de una manera más positiva el asunto. Y no sé. Y para la gente del intentar chat. Golpear. ¿El quién? para la gente del chat, que nos diga qué es el PUM para ellos. Pues sí, lo pueden decir mientras leemos el texto y después... Si alguien se anima a llamarnos... Decimos, pues, decimos en directo. Vais a tener el privilegio de que digamos vuestras palabras en directo. Bueno, si... Bueno, vamos a empezar, que nos estamos liando un poco, si os parece. Y ya... Sí, sí, señor Muerte en la Monta, muy interesante. PUM is hippies, es lo que dice Muerte en la Monta. Esto lo decía, lo ponían los discos de los Gisem. Crash is hippies. Eso es lo que dicen por lo menos los Cangrena. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Y que, a ver qué le parece luego el señor Lamonta, que nos escriba ahí tres líneas sobre lo que es el PUM para él. ¿Tres o cuatro? Tres, que el chaval es un poco limitado y bueno, pues que no le vamos a pedir que haga tanto esfuerzo. Así que bueno, comenzamos. Señoras, señores, señoritas. El PUM deberá morir. El PUM deberá morir. El PUM deberá morir. Venga ya, por qué. Que estoy muy intrigado, venga. El PUM nació en la... Todavía, ¿no? Ah, pues esto es bueno, ya verás. Bueno, el PUM deberá morir. El PUM nació en las entrañas del sistema capitalista, allí donde la sociedad del espectáculo estaba más desarrollada. Es producto de las contradicciones de este sistema, de la frustración, de la opresión y la opresión. De una juventud asqueada. Al instante de nacer ya era recuperado y convertido en mercancía. Sin embargo, había surgido como negación de lo existente. Aunque pudo ser, y puede serlo todavía, un instrumento para canalizar inofensivamente la rebeldía, su cauce se desbordó. La expresión de profundo rechazo que hay en su origen contiene el germen de la destrucción de la sociedad jerárquica y también de sí mismo. Si es creativo es precisamente porque niega todo lo que se nos ha impuesto. PUM no es una ideología ni una filosofía, y la actitud de la que hace bandera no le es exclusiva, es intrínsecamente humana. Al fin y al cabo, el PUM es lo que las personas hacemos de él. No diré lo que tiene que ser, pero sí lo que me gustaría que fuera. El monstruo que devora a su creador. Existe ese potencial destructivo en el PUM, pero eso no significa que sea de por sí un fenómeno revolucionario. Tal como lo veo, somos un subproducto de este sistema que puede escapar a su control, lo cual no es poca cosa. Esto es lo que me atrae del PUM. Al principio fue algo básicamente emocional, una cuestión de sentimientos, pero hoy también es racional. Sigue tú. ¿Por dónde va? Por aquí, Belardo. Dudo que el PUM provoque una transformación social. Solo digo... Hay un poco, hombre. Dudo que el PUM provoque una transformación social. Solo digo que puede ser un foco de disidencia y rebeldía. Y llamo a quienes así lo sientan a que se profundicen en el análisis de su opresión y actúen en consecuencia. Como decía, aunque no vaya un PUM revolucionario, puede que si haya un PUM contrarrevolucionario. Las cosas como son. ¿Sí puedes tú? Vale, ya que no te veo con muchos ánimos. Es que es muy pequeña. Es que sí, la letra está pequeña y... Yo no era capaz. A ver, ¿dónde estaba, Belardo? Ah, vale. Sí, en el suficiente vale. Esto es lo que decía sobre el PUM contrarrevolucionario y esto. A ver, sigue, aquí. Aquel que perpetúa el sistema aceptando los medios que éste le ofrece. El que queda reducido a una apariencia estética. El que reduce... Joder, espera, para un poco. Que me coge el teclado. El que reproduce críticamente la imagen que la sociedad da de sí mismo. Orgulloso de ser un despojo conformado en su propia marginación. Nada en este PUM es peligroso para el poder opresivo, y hasta se convierte en una jaula en la que retener a los individuos con problemas de adaptación, manteniendo a salvo de sus provocaciones a la sociedad sumisa. PUM zoológico. Hay quien diría, como Escorbuto, que solo quiere diversión. Yo quiero una vida plena, sin límites artificiales, en la que la diversión solo dependa de mí. Esto, en las condiciones presentes, es impracticable. ¿Sigues tú? Aquí ya el último párrafo. En el punto de salida, doy salida mi rabia. Me expreso con absoluta libertad y he encontrado afines para intentar la destrucción del sistema de dominación. Amistad y amor. Es sí. Ahora bien, el PUM deberá morir junto al sistema que lo vio nacer. si no lo hace antes, para dar paso a nuevas formas y medios de expresión en libertad. Nada es eterno. Pues sí, la verdad es que lo veo lógico. Porque claro, si el punk es algo para negar lo existente, una vez que lo existente esté negado, pues igual ya no tiene mucho sentido. Lo que habrá que hacer una vez que esté negado lo existente será dar paso a una nueva realidad que contenga pues los aspectos positivos de lo negado. Como y la música, señor muerte en la montaña, cada unch lo interpreta a su manera. Pues sí, eso es lo que decíamos antes, que el punk es algo abstracto y la verdad que es eso, que para cada uno el punk es una cosa. Pero bueno, es que en este chat están todos muertos. Y que nada. En la montaña, sí. Ni Ingrid, ni Iris. Bueno, también dice que punk son drogas y ruido, pues. Eso es Cerecilla. Cerecilla es de los que. O de las que, mejor dicho. Para ella el punk son drogas y ruido. Por aquí, esto es el punk revolucionario del que hablaba. Contrarrevolucionario del que hablábamos. Dice que Costilla es una mierda que quiere verlo todo destruido. Pues entonces Costilla es un punk, ¿no? Bueno, a lo mejor si el punk cae con este sistema. Bueno, si cayera el punk con este sistema. Hombre, yo la verdad que lo veo luego un poco quedaría, demasiado optimista, ¿eh? Pero bueno. Luego, igual quedaría, pues, el punk pastelero, ¿no? Que hablaría de amor. Se bueno, podría. Oye, chicos, dos por. Tranquilo, gente que seáis fanáticos de Pig Noise, que si alguna vez cae el sistema, el punk que hace Pig Noise puede ser que son. Que no, que no hace punk. Puede que ser el futuro. Que, no, pero si Pig Noise no es punk, lo dicen ellos. Se llama Ruido Cerdo, pero hacen un dicho que se llama Esto no es un disco de punk. Hay gente que dice que hay muchos tipos de punk. Hay el punk de molde, el punk de leña, el punk pequeña, que no sé lo cual es. De leña, el gallego. Añado yo el punk de hogaza. Añado yo el punk integral. Y el punk con Seitan, que os hablaremos en breve de él. Y bueno, pues debido a este texto, el señor Rats ha traído una canción. Pero señor Rats. Ahí va, señor Rats. El señor Rats, yo pensaba que estaba más allá del cementerio. No, sigue aquí. Porque el señor Rats. Porque sigue siendo. Sigue siendo punk. Bueno, va. Yo creo que será el señor Tenor. Bueno, lo que va a sonar es una canción de. Para mí, uno de los mejores grupos. De todos. No sé yo quién es. En general. Estamos hablando de destrucción. No, estamos hablando de destrucción. Y va a sonar ya. Aquí sigo yo. Que dice algo así como: aquí sigo yo, sigo siendo punk y espero morir con esta actitud. Es una de las cosas que sigue siendo punk o sigue siendo punk. Y bueno, pues pincha ahí, Pelardo, espera que esté bien a la velocidad 33 y está bien, vale. Dale, bueno, pues DJ. Aquí sigo yo de la destrucción. Dale. No te veo en ningún concierto. Ahí estaba los Destrucción, me cago en Dios. Joder, vaya pedazo de bar. A mí no me gusta Destrucción. No, no me va a gustar. No. Entonces, ¿qué haces aquí, tío? Marcha por esa puerta ya, pero ya. Es que en realidad... Bueno, recordar de nuevo el teléfono 985-2981-37. Estás a gusto, pero a mí, ¿no? Mira, ya me lo sé de memoria, lo dije sin pensar. Y bueno, pues podéis llamar y decirnos lo que es el boom, por ejemplo. Y algún premio tendréis. Y bueno, una foto del también descomunal miembro de Rancho. Otra reflexión que ha llegado a surgir en nuestras cabezas mientras sonaba esta canción. Igual de, era la tuya, de los Destrucción, pues sí, por lo menos en la mía. Hablo por mí mismo, sí. Que el punk también es lo que va después de Pim Pam, por ejemplo, ¿no? ¿Y antes de Pong? No, porque Pong no se dice Pong, Pim Pam Pum, no, es Pim Pam Pum de siempre, de todo. Pim Pam Pum Pong. Pim Pam Pum. Bueno. Venga, ya. Ya está. Bueno, pues. Creo que nos vais a enseñar cómo. No, pero ahora todavía vas a poner tu primero una canción. Ah, bueno. Y enseguida está por ahí la sección Do It Yourself, que esta semana toca una receta. Sí, os van a enseñar cómo haceros droga. No, cómo hacer una comida con una proteína de alta calidad. ¿Como la del semen? No, el semen seguramente tenga proteína de alta calidad, sí. A ver, búscame la canción. Pero que el semen ahora viene de... Es de origen animal, ¿eh? A ver, tú mira, lo... No, pero no leo yo. No es explotación, es placer. A ver, muerte en la montaña. Nos dice para él lo que es el pum. Para ella, porque me parece que es una chica. Para mí es ser independiente, pensar por uno mismo, sacar tus propias conclusiones, no ser un borrego. Mira, Perardo aquí es un borrego. aunque estés en el rebaño, si tienes cojones a hacer algo. Pues yo XD, creo que... XD, XD, XD. Yo creo que esto es un chico, porque si no hubiera dicho pensar por una misma. Que ya sé que es un chico, hombre, ya sé que es un chico. O si no, pensar por... Muchacho. Muchísimo. Muchacho, nos puedes llamar, un pum, me voy a escribir pensar por nosotros, Mix. Cojones barra varios. Mix. Bueno, ya va, digo, joder. Mira, y al señor este parece que le interesa la comida. Venga, va. Yo le... Habla más bajo. Le animo a que si atreva a llamar de una puta vez, que tiene que atreverse. Y, no sé y si nos llame al 985-2981-37, que vamos a regalar un recetario vegetariano para el ordenador con 2.500 recetas. No, vi yo y tenía 3.000. 3.000, bueno, pues igual tiene 3.000, sí. Y que además puedes pones el ingrediente que quieras. Es un programa. Y con, por ejemplo, con ese ingrediente te sale todas las recetas posibles con ese ingrediente. O sea, que si pones y sal... que el recetario cuesta 4 euros y nosotros lo regalamos a quien llame, así que... Y están clasificados por dificultad, por tiempo de hacer la receta. Y bueno, alguna cosa más se llevará a la persona que llame. Y, pero... 985-2981-37. Yo creo que está hablando de comer. A mi madre le gustó mucho ese programa, vaya. Yo creo que está hablando de comer la leche, porque está hablando de los transex. Y no era de comer el seitán. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, si le interesa, que llame. Bueno, yo creo que ahora me va siendo mi turno. Sí, es tu turno. Mira, veranda. Vamos a poner una canción de este LP de Nail Bitter. Y Destrucción. Destrucción. ¿Qué partes más escucháis vosotros? ¿Nail Bitter o Destrucción? Joder, haz la pregunta porque es lo sabes de sobra. Yo creo que Nail Bitter. La cuarta, la de Desespero. Desespere o Desespere. Desespero. Es que está roto el aparato y no se lee. Pues yo creo que es una O. Bueno, ¿cómo está? Si no, es que también lo puedes poner por disco, sí, pero bueno. Pero, da igual. Es que las pistas no vienen indicadas y hay que buscar la canción y eso. Bueno, pues va a sonar este ruido que no sé ahora mismo de qué país es. Me parece que es de Brasil, ¿no? Los Nail Bitter son de Brasil. Y que, pues... ¿Nail Bitter qué era? ¿Como el fin del mundo o algo no, así? No, no, el nombre... No. Eso es, se nota que escuchas aquí, pasión por el ruido. ¿Ah, sí? Nail Bitter, Nail Bitter es el nombre de una canción de los Anticimes. Que tiene sonidos así, la verdad, que bastante apocalípticos y esto. Y pasión por el ruido decían que era la canción del fin del mundo. Nail Bitter y... Pues bueno, sí, igual significa fin del mundo, pero vamos que no lo veo. Joder, sería una casualidad. Es lo que tiene, escuchar las ondas libres, tío. Un fallo es un fallo. Y bueno, pues. Bueno, desde aquí seríamos escuchar. Es que la verdad que este grupo suena como al fin del mundo, es verdad. Bueno, Nail Bitter, ¿no? Ahí me suenan trompetitas, sí, de ángeles. Venga, va. Nail Bitter. Esto sería el fin del mundo. Se ha pasado. Os hemos regalado. Estábamos hablando aquí y se nos ha pasado un cacho de canción. Un cacho no, más de media canción de. No, es la 5. Ya me parecía a mí que, que. Bueno, pues. ¿La ponemos otra vez o no? No lo sé, tío, soy 10. Es que si no la ponemos otra vez, luego no la daño de la lista. Por dar el play. Que Jabón dice, la canción hay que poner la entera. Lo pongo desde. Intentamos con, desde donde la dejamos. Sí, sale el play y ya está, joder. No, mira, hacemos una cosa. Directamente pasamos de ella ya y la ponemos luego, si eso, al final. Otra vez. Vale, venga, sí, está bien. Si no, es aburrido. Es que pensaba que era el cuarto. Así que mira, que le estuviera gustando la canción, ahora se tiene que dar hasta el final. En realidad es una estrategia de nuestro programa. Bueno, sí, es que Berardo ha estudiado marketing antes de estudiar historia. No, es relaciones laborales. Y bueno. Bueno, hemos llegado a la sección. Do it yourself. Hazlo. Do it yourself ahora. Hazlo tú mismo. O si no, pues que lo haga Belardo. Y. A ver, guárdamelo bien. Bueno. Hoy es una cosa muy importante. Explicar... Y es muy didáctico porque a mí, sinceramente, lo que vas a explicar ahora, cuando lo saco de cocer y lo huelo, huele a perfume, tío. O sea que algo creo que estoy haciendo mal. Oye, pero. Eso sería que te habías lavado tú las manos. Saber. Y... No, saber sabe bien, ¿eh? Sí, está bueno. Pero bueno, lo hago a mi manera. Cerecillas dice que siempre liándola. Tengo mucha intriga por saber quién es Cerecillas, porque es que seguro que esa persona la conocemos, ¿eh? No sé quién será. Que hable ahora, o calle para siempre. Nah, puede seguir hablando. Le vamos a preguntar, de hecho, por el chat, a ver quién es. Yo tengo que contestar. Y es que además... Yo tengo dos ideas. ¿Tú qué crees? ¿Que es una fan? No. Yo creo o un fan. Yo creo que es un chico que... Bueno, da igual. El caso es que, como la gente que hace días de instrucción no es exista, nos la pela. Oye, que este programa no es como pensabais al principio, que por hacerlo ibas a ligar mucho, ¿eh? O sea que... No, pues para... Sí. Nada, Pelardo se metió aquí con nosotros en el programa para pa ver si follaba y eso. Ya, pero... yo de realidad... No... A ver, no estés hablando desde ahí, tío. Si te cago el programa, no follo nada, macho. Bueno. A ver, venga, vamos a explicar. Bueno, ya, que a ver, y 12, estamos en la sección Do It Yourself ahora y... Y vamos a explicar cómo hacer seitán. Bueno, tú también puedes aportar algo, Pobe. Sí, yo aporto. ¿Qué es el seitán? Que mucha gente no sabe lo que es el seitán, ¿eh? Se puede asemejar a carne vegetal. Pues sí, es que la verdad que el aspecto y, ¿y las la cualidades cantidad de proteínas? Las cualidades son similares a las de la carne. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el seitán no tiene ningún tipo de colesterol, pues, del malo, de este... Y eso bueno, no lo produce seitán. Pues que eso, que tomando seitán se obtiene una proteína de alta calidad, además de que está bastante rico y es verdad. Parece un nutriente de campo frío, ¿no? No, sí, de campo frío yo no me fío, vaya. Pero es que eso era el caserío. Ya, pero da igual. ¿Os enteraste del anuncio ese? Bueno, joder, sí, tío, sí, oye, sí, sí. Por favor, venga, continuemos. Y bueno, pues... A ver, que Pedro me ha perdido un poco. Pues eso, que... Que además, joder, pues si para una dieta vegana o vegetariana está bien, para que... Hay mucha variedad, porque el seitán se puede preparar de infinidad de formas. Y además, una vez preparado, luego lo puedes freír, lo puedes meter al horno y lo puedes hacer a la cazuela incluso. Entonces hay muchas maneras de preparar el seitán y es algo que pues que puede ser muy variable y... Para encima de una pizza y en el horno, brutal, vaya. Encima de una pizza, por ejemplo, sí. Pero sí, la pizza con un cacho de jamón, ¿no? No, yo por ejemplo... pizzas, no tiene sentido las eso. Pizzas, no, por ejemplo, para la gente que sea vegana, las pizzas se pueden hacer sin queso y la verdad que no hay mucha diferencia. Hombre, claro, joder, no digo por eso. Claro que se pueden hacer sin queso, pero... Una buena base de tomate y no sé. Yo siempre las hago con una base de tomate, bastante orégano y alguna especia y cosas así. Bueno, pero la que vamos a hacer unos aceites. ¿Los champiñones imposibles? Venga, o sea imprescindibles. lo más difícil de... No se oye nada. Dicen que no se oye, no sé. Bueno, pues espera un poquito más alto. A ver, ahí, no sé si no se oirá mejor. Lo más difícil igual de hacer el seitán, porque es una cosa bastante fácil, es encontrar el gluten del trigo. Me parece que te pueden hacer también con otro tipo de gluten, de maíz, por ejemplo, y eso. Pero bueno, lo habitual por es si hacerlo con gluten de... Pues es, por si es celio. Bueno, joder, lo habitual pues es hacerlo con gluten de trigo. Dejadme en paz, cabrones. Y, a ver, pues que... Para obtener el gluten de trigo es bastante fácil encontrarlo en una herbolistería, por ejemplo. No, igual si no lo tienen en todas, pues en casi todas. Y si os pilláis un kilo, pues que como muchos cuesta 4 euros, entre 3 y 4 euros creo. Pues sí, más pero o menos. Que aunque parezca así a priori igual un poco caro, no es muy caro porque con esto tienes para más de un mes. Pero lo podéis robar si no el Bluetooth. Pues sí, no, pero ya pásalo tú mismo. Pero es un poco más difícil en una arbolistería, ¿eh? Y bueno, vamos a lo que vamos. Una vez conseguido el gluten de trigo, pues se puede preparar simplemente haciendo una masa con especias al gusto y un poco de agua y metiéndolo a cocer durante 30... ¿Y esa masa no lleva tomate? Puede o no llevarlo, igual que las especias. Y pan rallado también, bueno, ¿no? Puede. Sí, pero es que luego voy a explicar yo la receta, la concreta. Ah, vale, es que pensaba que te estás hablando. Estoy diciendo que lo pueden preparar como quieran, con especias al gusto, siempre y cuando hagan una masa con un poco de agua. Eso sí, hay que tener en cuenta no pasarse con el agua y la masa quede pues bastante dura, que no quede así como chicle, porque entonces hay algo ahí que falla. Y bueno, una vez hecha la masa, se mete a cocer entre 30 y 40 segundos, minutos, perdón. Hostia, entre 30... No sé qué horno tendrás tú. Que se nos ha quemado. Oye, horno, joder. Bueno, no a ver. Joder, que no puedes dar la receta así, en serio. Entre 30 o 40 minutos, según la consistencia que queráis darle. Y bueno, pues luego se deja enfriar. Y ya... Pues por ejemplo, yo lo que hago es cortarlo en rodajas y freírlo una vez que ya esté repasado un rato. ¿Se puede comer crudo? Pero bueno, sí se puede comer crudo. Lo puedes comer ya está sacado de cocido ya. Bueno, ahora voy a explicar cómo hacer la masa, cómo la suelo hacer yo y pues una de las mejores formas. Cogemos 300 gramos de... Lo voy a decir así sobre la marcha, porque no lo tengo apuntado, pero voy a decirlo bien si no me interrumpís, Aprende, porque así me hacéis vosotros en el programa. Sin interrupción. A ver, 300 gramos de... No era así, pero bueno. Similar. 300 gramos de seitán, aproximadamente. Esto, claro, puede variar también en gustos de cada uno. Le echáis un poco de salsa de tomate frito. Pero, ¿acabas de decir 300 gramos de seitán? De gluten de trigo. 300 gramos de gluten de trigo. Arranca, porfa. Es que esto me pasa por no tenerlo apuntado. Le echáis tomate frito un poco, al gusto, como queráis. Cogéis dos cabezas de ajo bien picadas y las picáis ahí bien. Bueno, antes de empezar a hacer todo esto, ponéis a hervir dos pastillas de caldo vegetal, por ejemplo. O si, pues en un supermercado, o lo puedes comprar, robar o hacer lo que quieras. Unas pastillas de caldo vegetal para darle ahí sabor. Y bueno, pues que también podéis coger el caldo de una sopa vegetal que hagáis vosotros. Vale, venga. Por favor. Que son de Avecren, ¿no? Déjame en paz, Pelardo. No son de Avecren, o sea, de Avecren son una puta mierda. Pastillas de caldo vegetal. Y bueno, pues una vez tenéis esto, el del tamaño de un vaso más o menos, el agua que se necesita para cocer esto. Y bueno, pues una vez tengáis los 300 gramos de gluten de trigo, echado un poco de tomate frito por encima, las dos cabezas de, o sea, los dos dientes de ajo bien picados y pues alguna especia más que le podéis añadir vosotros al gusto y un poco de sal, con el agua esta que habíais ya sacado de hervir con las pastillas de caldo vegetal, lo mezcláis todo más medio vaso de pan rallado y hacéis una masa ahí bastante contundente que metéis a cocer en el agua cuando ya esté hirviendo durante 30 o 40 minutos, como bien dije antes. Eso ya depende de la consistencia que quiera darle cada uno. Y bueno, pues una vez que esté ya hecho, porque te ríes, Pelardo, es que la verdad que es una receta caótica. Es que está diciendo, por ejemplo, picar dientes de ajo, hacer el gesto con la mano de que está picando el ajo. Bueno, o un gesto maquineta. Lo dejáis una vez que se haya hervido entre 30 y 40 minutos, lo dejáis reposar, por ejemplo, en un colador un rato, que se enfríe y eso, y luego ya pues ya está listo para freírlo si queréis, o para hacerlo como queráis. La bola que habéis hecho, pues la habéis cortando en rodajas y ya está. Y la freís, pues no mucho rato, vuelta y vuelta, eso ya. Pero eso de no se puede comer según sale ahí con una cuchara y sin jalarlo. También. Sí. Hombre, es que es duro, es bastante duro, así que con una cuchara no sé cómo. Es como. Es lo mismo que. Es igual de duro que un filete, tiene además. Es que yo los Big Steaks no los suelo comer. Bueno, pero ¿sabes cómo son de duros? Pues sí lo hice mal porque me quedo como chicle, vaya. Claro, o sea, estoy haciendo. Por eso hay que echarle, pues, por ejemplo, a los 300 gramos, un vaso de agua. Y si ves que necesitas más, el vaso de agua, pues. con la pastilla de caldo vegetal que dije, en vez de echarle vaso de agua. ¿Dos qué? No, pastillas de caldo vegetal. Dos pastillas de caldo vegetal. Un vaso entero de agua y 300 gramos, por ejemplo. Sí. Y si ves que necesita un poco más de agua, pues le añades un poco más de agua luego. Y eso, es que también hay que tener en cuenta el tomate que le eches, ¿no? Sí, supongo, porque el tomate también le da menos consistencia. Pero, bueno, y aparte de pastillas de caldo vegetal, yo creo que también está bastante bien, pues con una sopa vegetal que has hecho tú en casa, echarle ese caldo. Más porque, raro sería. Pues sí, es más natural y le da, fijo que tiene mejor sabor. En definitiva, yo, que lo pongáis en Google y que lo hagáis. Yo experimenté un poco y le eché champiñones dentro, sí, y claro, me quedó de puta madre. Y encima le eché una especia que potencia el sabor de los champiñones. Yo voy a probar una. No sé cómo se llama ahora mismo, pero claro, lo podéis hacer con champiñones. Lo podéis hacer también con almendra, pero hay almendras en polvo, ¿no? Sí. Pues podéis echarle almendras en polvo. Y es importante echarle, pues eso, medio vaso de pan rallado o algo así a los 300 gramos, porque le da bastante consistencia. Si no, ¿qué tipo de consistencia tiene eso? ¿Cómo, explicarlo? Es duro, es como. ¿Ya qué sabe? Pues el sabor viene determinado más que nada por las especias que. O sea, si no he hecho especias, ¿a qué sabe? O el caldo vegetal. Y bueno, cuando lo estéis cociendo también podéis meter a cocer a la vez un pimiento y una cebolla. No, un pimiento y una cebolla que le va a dar también sabor al seitán. Y si metéis también otra pastilla de caldo vegetal, pues también. ¿Pero y se puede hacer sin caldo vegetal? Sí, claro que se puede hacer sin caldo vegetal, lo puedes hacer con especias. O lo puedes hacer simplemente con el gluten de trigo y agua, lo que pasa que no vas a ver a nada. Vamos a ver. Qué rápido aprende, esperar. No, es que estoy simplemente pensando en hacerlo. Y luego, por último, hay mucha gente que lo hace con algas también. Hostia, porque ya sé que las algas son buenas para vitamina B12 o algo así. Eso, aunque eso tiene cerveza, joder. No lo tiene toda la cerveza, solo una marca, creo. Y bueno, pues ya está. Ha sido muy caótico, la verdad. No sé si os he enterado muy bien. Que bueno, porque os lo explicaré yo. En definitiva, que cogéis dos pastillas de caldo. Una pastilla o dos, al gusto. Bueno, el agua. Echáis el gluten de trigo. No, bueno, con las pastillas hay que ponerlas a cocer. Ya. Eso es a cocer para luego meter ahí. Bueno, no falta que. Con que se esté a hervir y estén bien disueltas, ya vale. No jodamos el programa. Venga, y. Que lo pongáis en Google. Y lo dicho, con eso y 300 gramos de seitán, medio vaso de pan rallado, tomate frito, dos cabezas de ajo bien picadas y alguna especie más que le queráis añadir al gusto, lo mezcláis con el agua y hacéis una bola que metéis a cocer entre 30 y 40 minutos. Y el agua, pues metéis. Yo recomiendo también meter, por ejemplo, una pastilla de caldo vegetal y una cebolla y un pimiento. Eso sí, lo resumen, que ha sido todo lo que hemos dicho. ¿Para cuántas personas? Y por último, le ponéis un pelardo también. ¿Para cuántas personas? ¿Cuántos días puede durar eso aproximadamente? Un mes, pues, ¿no? Igual. Te puede durar lo que quieras. Según de grande como hagas la bola, lo bueno es hacer una bola grande y la metes a congelar para que. Pero eso congelar es malo, pues, tío, porque ese sistema capita. En la nevera, yo lo ponía en la nevera. Sí, te dura, por ejemplo, una semana más o menos, o un poco más. Sí, por una semana. Y eso. Pero si no, haces más y lo puedes meter a congelar. ¿Cómo se lo puede echar, por ejemplo, a los espaguetis, los macarrones? Lo puedes trocear y echarlo entre los espaguetis, sabe bastante bien. Con, o puedes freír unas patatas y lo cortas en rodajas frito y. Con un huevo, un poco de ketchup y. Bueno, un huevo o no, si lo quieres comer o no, o ketchup, por ejemplo, que a mí no me gusta. Pues eso ya cada uno que lo coma hay con que lo hacer, que quiera. Yo recomiendo hacer tomate natural en casa, que está mucho más rico que el Solís. ¿O no? No sé, pues claro, pero que está más rico. Pero bueno, que estamos ahí. Al final, 20 minutos de receta. Sí. Bueno, eso. Días. Que yo creo que igual alguien tenía ganas de hacer ese tan, pero después de la brasa que hemos soltado, igual se han quedado sin ganas. No, con decir que se ha peleado todo el mundo del chat. No, porque se ha caído, han vuelto otra vez. Cerecilla es nuestra cocinera. Conciencia. ¿Qué conciencia? Ah, pues nuestra conciencia. Bueno. Bueno, ya está. Que ahora solo nos hemos hablado chorradas. Ahora toco la canción al señor. A mí. Pero largo. ¿A ti? Sí. Hostia, es verdad, todavía. ¡Dios mío! ¡No vamos a salir de aquí hoy! Bueno, vamos a poner la canción. Una canción, pues como esto era la sección Do It Yourself, pues algo así relacionado con ellos. Y es con ellos, y es una canción de Discoira que se llama Corta. Calla. Que se llama Corta, Pega y Fotocopia, de su disco Play y Records. Que bueno, pues que Play and Records. Que, o sea, lo que viene siendo una cinta. Que eso, que. Me cago, no sé esta hoja. Bueno, que es una canción pues que apoya el Do It Yourself. Lo saco. No, si no, no es para decirlo ahora, es para luego. Y bueno, pues eso, que suene. Venga, corta, pega y fotocopia de Discoira. Discoira. Ahí estaba, corta, pega y fotocopia. De 5 oyentes que teníamos hace un ratito, antes de la receta. Es que parado. se ha caído. Ah, sí, sí, que antes de la receta, la clave de este programa es antes y después de la receta. Bueno, el medio. Bueno, ya lo comentamos luego. Y una pequeña reflexión que trae aquí sobre el Do It Yourself, el libreto del disco, para leerla y ya vamos terminando el programa. Dice algo así: esta letra es un pequeño guiño a toda esa gente que hace las cosas por sí mismos, dentro de sus posibilidades. La ilusión, las ganas de aprender, las ganas de conocer cosas nuevas te hacen seguir adelante por encima del dinero y de la profesionalidad impuesta en ciertos circuitos: música, teatro, poesía. Lo hecho por ti y tus amigos tiene más valor que lo elaborado con cantidades exageradas de dinero o delegando en un grupo de personas pensantes, siempre al servicio de algún interés. El no invertir una cantidad de dinero alta no quiere decir que lo hecho por nosotros mismos sea una chapuza. Eso es lo que quieren, lo que nos quieren meter en la cabeza en este sistema competitivo y sectario. Seguiremos disfrutando, cantando, bailando, fotocopiando. Do yourself. Esto me recuerda a una canción de Human, puede ser, ¿no? No lo sé, no lo sé. Ah, sí, cómo me gusta hacer collage. Sí. El pegamento. Bueno, es que claro, esta canción habla más igual pues como hacerse fanzines Do Yourself y esto, pero bueno, que el espíritu del Do Yourself pues se puede aplicar a más cosas y ya está. Bueno, que tenemos que ir ya despidiéndonos, sintiéndolo mucho. Mi canción de cierre, lo siento, pero no sé cómo se titula, porque no tengo los títulos. No pasa nada. Este, ¿qué habla? Habla de... Bueno, igual me la sé yo. Ya verás cómo mola. Además la intro también mola. Nada, habla de grupos pijos que se llevan todas las tías. Bueno, luego si sorpresas, vaya. Luego si podemos ponerlo en el blog, ponemos el título, pero bueno, la canción es de Huevelos. Y si os parece, nos despedimos ya y ponemos esta canción y la de En el Bitter del Tirón y ya está. Es verdad. Pues sí. Que nos hemos enrollado bastante hoy. Ya nos hemos pasado media hora de la hora y hemos aburrido un poco a la gente, me parece. Ya sí. Que haya programa después del nuestro. Al final no. Ya, con tanto lío. Porque sí. Además, vamos a perder nuestro medio de transporte para casa y vamos a tener que pagar un taxi entre todos, ¿no? Sí. Y el taxi sí que es Do It Yourself. Bueno, anda. Venga, pues esto ha sido todo por hoy, Engendros. Con esto. Y un bizcocho hasta el lunes a las 7. Bizcocho sin ya manteca. Sabes que has estado escuchando Días de Distribución en Radio Cuca, que puedes contactar con nosotros en diasdedistribucion@hotmail.com, escuchar nuestros programas emitidos anteriormente en diasdedistribucion.blogspot.com. Gracias a Rat. Y bueno, y escucharnos en directo todos los lunes a las 19 horas en el 107.3 de la FM en Oviedo y aledaños o entre www.radiocuca.org. La hostia, toda cuerda, macho. Joder, vaya. Es para acabar ya rápido. Bueno, que... allá va, que suene Huevelos, canción desconocida y luego ya... Hasta mañana, corazones. Nada, en el beat. ¿No? Pues que os follen, nos vemos el lunes. Hasta mañana, corazoncillos. Y besos para todas las chicas que nos escuchan. Y para los chicos también. ¿Y las niñas? Si ni me he fijado. Además hay un imbécil que se lleva a todas las tías. Como es el cantante de un grupo pijo. Nena, no me tocas el pelo. Nena, no me tocas el pelo. Nena, no me tocas el pelo. Nena, no me tocas el pelo. Que me podías despeinar. Que me podías despeinar. Que me podías despeinar. Y eso sería fatal. Nena, no me toques el pelo. Nena, no me toques el pelo. Nena, no me toques el pelo. Nena, no me toques el pelo. Que me podrías despeinar. Que me podrías despeinar. Que me podrías despeinar. Y eso sería fatal. Pero si además es un maricón, si no tiene ni puta idea de música. No distingo un do de un fa mayor.